cuentan nuestros abuelos y abuelas según el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, que los gemelos Hunahpu e Ixbalanqué lucharon contra los señores de Xibalbá para acabar con las injusticias y la violencia que padecían nuestros ancestros en aquel tiempo. Hoy las abejas seguimos ese ejemplo de lucha y resistencia, a pesar de que el mal gobierno, a través de sus paramilitares, hayan masacrado a 45 de nuestros hermanos y hermanas. Ahora nuestro corazón y pensamiento vuelven a florecer nuevamente para hacer nacer la vida, la paz, o justicia y dignidad. Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. A 22 de diciembre de 2016, a las organizaciones sociales y políticas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a las juntas de buen gobierno, al Congreso Nacional Indígena y a la opinión pública. Hermanas y hermanos, dijeron los progenitores, los creadores y los formadores, ha llegado el tiempo de amanecer, de que se termine la obra y aparezcan con los que nos han de sustentar y de nutrir, Popol Vuh. Gracias al amor del papá y madre, papá, mamá, Dios. Gracias al corazón del cielo y el corazón de la tierra. Nos ha permitido existir en esta mañana y nos ha convocado a reunirnos en esta tierra sagrada para conmemorar 19 años de la masacre de Acteal y al mismo tiempo celebrar 24 años de creación de nuestra organización Las Abejas. Los familiares de las víctimas y víctimas y sobrevivientes, así como nuestra organización, ante el dolor y la resistencia, reafirmamos nuestra esperanza en el camino de la autonomía como pueblo originario. La masacre de nuestros 45 hermanos, más 4 bebés no nacidos, es un crimen del Estado cometido en Acteal con premeditación, alevosía y ventaja por paramilitares priistas de Chenaló. Un día lunes 22 de diciembre de 1997, la masacre duró casi todo el día, desde a las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A 200 metros estaba la Policía de Seguridad Pública del Estado, que no hizo nada para detener las ejecuciones de hombres, mujeres, niñas y niños. La masacre de Acteal se dio en el contexto de la guerra de contrainsurgencia dentro del plan de campañas Chiapas 94, diseñada por el Estado mexicano, encabezado por el Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México en ese entonces. Hasta hoy, los malos gobiernos han negado la responsabilidad del Estado. En nuestro país está muy claro que no hay justicia. Esperamos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emita un informe de fondo responsabilizando al Estado de este crimen de lesa humanidad. Durante estos 19 años no solo hemos tenido la masacre de Acteal, graves violaciones se han cometido en nuestra nación. Los gobiernos los políticos, los ricos, poderosos, capitalistas, neoliberales, en sus extrañas emanado odio en sus venas, corren sangre y asesinan. Nos tienen un desprecio total de pensar diferente a su sistema del mal gobierno. Hermanas y hermanos, ante el sistema que reprime, encarcela, desaparece y masacra, no hay que echar para atrás. Tenemos que tejer fuerzas para acabar con el poder y la maldad del monstruo capitalista. Nuestra tarea y reto como personas conscientes es echar abajo de las reformas estructurales que nos matan y destruyen la madre tierra y amenaza con despojarlo de nuestro territorio que nos corresponde por derechos a central. Hermanas y hermanos, nosotros tenemos la última palabra para decir que queremos vivir en paz, libre con un buen gobierno. Tenemos que luchar para construir una justicia verdadera, duradera y humanizada. Tenemos que decir, ya no más impunidad, no más Apial, no más guardería ABC, no más Ayotzinapa, no más Tatlaya, no más represión contra el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No más femicidios, no más violaciones de los derechos humanos en cualquier parte de México y el mundo. Ante la impunidad y ante todos los crímenes del Estado que prevalece en México. Ha llegado el tiempo de despertarse y no caer en las falsas promesas de los malos gobiernos. Ya no se dejen engañar por los partidos políticos, porque juntos con los monstruos que nos devora y nos mata. Hermanas y hermanos, recordemos que el tiempo de Noé advirtió un diluvio sobre la humanidad, así como nuestros hermanos zapatistas han advertido que viene una gran tormenta. Pero sí, si seguimos creyendo que México existe democracia y que en él se respeta los derechos humanos, las consecuencias serán lamentables, así como lo que sucedió, gente que no creyó a Noé. En el marco de la conmemoración de los 19 años de la masacre de Apial y la celebración de los 24 años de nacimiento de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Apial, saludamos la propuesta del Congreso Nacional Indígena y desde esta tierra sagrada pedimos el corazón del cielo y corazón de la tierra y nuestra Madre Virgen de la Masacre, que la segunda etapa del quinto Congreso marche con toda dignidad y que se tomen decisiones sabias para que se dé una vez más que acabe el mal gobierno. El día de ayer, al presentar el libro Apial, Resistencia, Memoria y Verdad, elaborado por el doctor Carlos Martín Beristain, sobre el impacto social, individual y colectivo de la masacre, nuestro testimonio no deja lugar a duda de lo que sucedió hace 19 años en Apial. Estamos orgullosos de que se conozca la verdad y rechazar la mentira del mal gobierno. El Apial, la memoria, sueña y vive en los árboles que fueron testigos de la masacre. Susurra en el viento, emana del manantial del agua que se pintó la sangre hace 19 años. Vive en el corazón, se dibuja en el rostro y la sonrisa de los hombres, mujeres, niños y niñas, integrantes de las abejas de Apial, y que por siempre será guardianes de la memoria y de la esperanza. La memoria es esperanza, la esperanza es justicia. Ha llegado el tiempo de amanecer, de que se termine la obra, dice el Popol Vuh. Aquial, sitio de conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la Sociedad Civil de las Abejas de Aquial. Bajo este cielo tzotzil, sobre Acteal, Madre Tierra que hoy nos carga y nos abraza, la memoria nunca morirá, la memoria es esperanza. La esperanza es memoria, la memoria y la esperanza de las abejas de Acteal nunca morirán. Que la promesa y la misión será una semilla donde brote la justicia, la paz y la esperanza. Desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, sitio de conciencia y casa de la memoria y la esperanza. 19 años de la conmemoración de la masacre de Acteal. Y 24 años de lucha y resistencia de las abejas. Grupo de comunicación de las abejas. Mensajeros de la paz. Mensajero de la paz. Almantalium Lequila. www.actial.org.